Hemos hablado de los temas que refieren a la seguridad social en estas columnas, y sobre todo, fundamentalmente, lo que aún resta por conocerse, que es prácticamente todo, buena parte de esta propuesta de reforma del gobierno, que va a avanzar conforme ya lo anunció el propio presidente de la República. Por estos días, hasta el mes de septiembre, va a estar a consideración del Parlamento la rendición de cuentas. Por lo tanto, los legisladores estarán bastante ocupados en estos temas muy específicos. Pero a partir de allí nos queda todavía un signo de interrogación, que es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Porque de aquí hasta diciembre, después de diciembre no hay nadie, pero al menos en ese tiempo saber qué es lo que va a quedar en el tintero, o por lo menos en la aclaración. Estamos ahora en diálogo con José Luis Borges para conocer cuál es la temperatura que se vive en este sentido, si bien el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social viene hablando de este tema desde hace más de un año, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿sí me escucha? Sí, buen día, Laura. Sí, es como dice usted. En el calendario político hoy, digamos, el gobierno viene priorizando la rendición de cuentas, que es lo que se está hablando más en el Parlamento, y algunas otras leyes que tienen que ver con lo audiovisual, en fin. Pero nosotros seguimos en la brega tratando de informar a la mayor cantidad posible de trabajadores, a la población en general, y entendemos que hay que seguir trabajando así, repito, informando sobre lo que implica la propuesta de reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno, y venimos haciendo un montón de actividades. Esa es la realidad. Hemos estado en las últimas semanas, hemos estado en Canelones, en dos o tres lugares, en La Paz, en Salinas, bueno, hace dos días estuvimos en San Carlos, hoy están los compañeros allí en Fray Ventos, están previstas actividades en el sindicato gráfico, en Minas, ahora en las semanas estas. Hoy mismo, acá en Montevideo, hay dos actividades, una en la comparsita allí en el Paso Molino, y nosotros tenemos una reunión ahora esta tarde con trabajadores de la química. Entonces, todas estas actividades y muchas más que en este momento no me acuerdo, le digo la verdad, forman parte de una pelea por informar debidamente, principalmente en el seno del Movimiento Popular, pero a todos aquellos que quieran, que se interesen o que quieran ponerse al día de qué es lo que está pasando con la seguridad social y cómo en realidad se van perfilando esas propuestas que hizo en su momento la comisión de expertos, ¿no? Bueno, hoy, ¿cuáles temas preocupan que siguen sin ponerse en conocimiento de la ciudadanía? Porque está muy visible, ayer lo veíamos nuevamente dentro de las reivindicaciones del PIT-CNT, el aumento de la edad jubilatoria, y volvemos a insistir en este tema. Hay otros aspectos que todavía falta informar. ¿Cuál quiere usted hoy, si podemos resumirlo por lo menos, o elegir uno de los que sean más preocupantes para el movimiento que no está puesto sobre la mesa y que podría generar una alerta en los aportantes a la seguridad social, que hoy básicamente somos todos los trabajadores? Exacto. Mire, si yo me guiara por las últimas, los últimos 20 días, creo que hicimos unas 7, 8 reuniones, por ejemplo, en las que yo he participado, hay más reuniones, ¿no? Digo, por supuesto, charlas, debate, en fin. Pero si me guío por las que yo he participado, hay un conjunto de preocupaciones de los trabajadores que son legítimas, y veo una principal, que es el problema de los sesentones. El problema de aquellos trabajadores que en el 2024 van a cumplir, van a tener, digamos así, los años trabajados, pero pocos trabajadores saben, yo diría que realmente es muy preocupante esto, ¿eh? Pocos trabajadores saben que en el 2024 se va a hacer efectivo, digamos, la ley por la que para poder jubilarse es necesario tener 30 años de trabajo documentado. Si no tiene los 30 años de trabajo documentado, por más que tenga la edad, ya no corren más, digamos, los testigos como hasta ahora, ¿no? Hoy en día, si usted tenía, digamos, la edad y los años trabajados, aquellos años que no estuvieron documentados, que trabajó negro, para ser claro, digamos, bueno, el sistema económico así lo impone, efectivamente a lo largo de una vida laboral de 30, 35, 40 años de trabajo, a veces la cuarta parte o la mitad pueden ser trabajo negro. Entonces, como le decía, bueno, ese es un tema brutal, brutal. Nosotros nos lo encontramos la coordinadora jubilado todo el tiempo, cada vez más, pero es un tema muy grave porque los trabajadores más jóvenes, trabajadores de 40 y pico, 50, 55 años, no están al corriente de esa disposición. Entonces se van a encontrar con un grave problema en la medida en que ya no van a poder presentar testigos por los años trabajados negros, y nosotros les avisamos, les advertimos, pero digamos esto nos lleva a otro plano, que es asumir la responsabilidad que tenemos nosotros también de encontrar soluciones para esto. Para decirlo de otra manera, nosotros estamos peleando contra el tema del aumento de la edad, como usted decía, contra el tema de la AFAP, etc. Tenemos que encontrar una solución para el problema de los sesentones. Es inadmisible que queden docenas de miles y en los próximos años van a sumar algún centenar de mil trabajadores que no van a poder jubilarse, van a tener que continuar trabajando o acogerse a partir de los 70 de la perdón, de la pensión a la vejez. Entonces, ese es un tema muy importante. Eso lo hemos visto, repito, en trabajo en la coordinadora de jubilados, pero además en estas charlas que hablamos de difundir el contenido de la reforma. Y es muy muy importante por la repercusión social, pero políticamente es importante. Es necesario alarmar a los trabajadores de que en dos añitos se empieza a cumplir con esa ley nefasta, y a su vez, al mismo tiempo, por eso es importante políticamente, el mundo tiene que asumir la responsabilidad de dar una solución a los trabajadores. En lo particular, esto es una opinión, digamos, que no se ha analizado, pero la doy. En lo particular, con respecto a esto, nosotros creemos que hay que incluir en la reforma constitucional una disposición para que no entre en efecto esa ley, y se pueda seguir con el sistema por el cual, cumpliendo con los años de trabajo y la edad, se pueda jubilar presentando testigos como hasta ahora, y quizás haya posibilidad de mejorar ese sistema también, porque tiene sus carencias en desventaja de los trabajadores. Pero nosotros concretamente pensamos que hay que tomar alguna medida a fondo para incluirla en la reforma constitucional que estamos promoviendo, que tiene como centro la eliminación de las AFAP y la corrección de otra injusticia del sistema de seguridad social. Pero hay que dar respuesta a este problema de los 60. Exactamente. Y bueno, y de alguna forma veíamos también que había personas que por ganar determinada cantidad de dinero igualmente estaban afiliados a una AFAP. Empieza a ser obligatorio, nuevamente para repetir, porque ya lo hemos hablado con tanto con José Luis como con otros integrantes del movimiento. ¿Cuándo empieza a ser obligatorio estar afiliado a una AFAP? ¿A partir de qué dinero, en qué circunstancias? Si realmente se pierde algo en el trabajador, porque de alguna manera lo que queremos saber es si perdemos beneficios, porque si en el caso de que fuera beneficiosa para algo, digamos, sirve, bueno, lo estaríamos diciendo, pero ¿Cuál es la circunstancia, digamos, en la que cualquier trabajador puede hoy tener la información, digamos, acercarle la información sobre este tema? Peor. Mire, hoy en día es obligatorio entrar en una FAP si usted gana más de 71 mil pesos, y unas 20 años más, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, es más de 71 mil pesos y menos de 212 mil. En esa franja es obligatorio, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué ventajas tiene entrar en una FAP para un trabajador? Ninguna. Le van a descontar los aportes, esos aportes van a ser manejados por la AFAP. La AFAP, disculpe, ¿eh? La AFAP van a hacer negocio. La AFAP hace un doble negocio, ¿no? ¿Verdad? Donde siempre perdemos los trabajadores y siempre lo pagamos los trabajadores. La AFAP le prestan a los gobiernos le pagan los intereses que corresponden, entonces la AFAP con nuestros aportes le prestan plata a los gobiernos y los gobiernos le pagan los intereses con lo que nos sacan también del bolsillo, ¿no? ¿Verdad? Bien. Pero además de eso, las AFAP invierten en negocios, en el caso de Uruguay, por ejemplo, estas cuatro o cinco empresas grandes que controlan todo el tema de los aportes de los trabajadores, invierten en forestación, por ejemplo. O sea, nosotros decimos, las AFAP son un pilar del modelo económico que rige en el país desde hace más de 25 años, en realidad. Vienen a financiar ese modelo económico. Vienen a financiar en el corto y mediano plazo a los gobiernos para que estos apliquen sus políticas. Todo eso los pagamos nosotros, o sea, no tiene ninguna ventaja, al contrario, cuando los trabajadores tienen que afiliarse a la AFAP. Ahora, eso es un tema que hay que profundizar necesariamente, porque hay otros aspectos de la AFAP que es bueno hacerlos conocer. Yo le comento otro que cuando esté tan corriente, pero digamos, para informar un poco mejor a la audiencia. Los que ganan menos, todos los trabajadores que ganan menos de 71 mil pesos, no tienen obligación de afiliarse a la AFAP. No tienen. Y como todos sabemos, en nuestro país, los que ganan más de 71 mil pesos, hasta 200 y pico mil, que eso sí tienen obligación, son poco en relación al total de los trabajadores. En nuestro país, en este momento, números del mes pasado, números de ocupación y salarios del mes pasado, tenemos una masa de trabajadores donde los que ganan menos de 70 mil pesos mensuales son arriba del millón. O sea, hay un millón de trabajadores que no tienen obligación de estar en la AFAP por la ley actual vigente. Bien, hay que agregar otra cosa. Resulta que la AFAP tienen afiliado un total de 1.5 millones de trabajadores, 1.490.000 y pico. De los cuales, ni la mitad, han pasado alguna vez el tope mínimo para tener que estar afiliado a una AFAP, macanudo. ¿Por qué están afiliados esos trabajadores? ¿Tiene tantos afiliados los trabajadores entonces? Sí. No llegan a ese tope, pero bueno, la razón principal es que le han aplicado el artículo 8, o sea, por el cual le han hecho firmar, engañándole, prometiéndole cosas, le han hecho firmar un artículo 8 por el cual, ganando menos de 70 mil pesos hoy, por ejemplo, se puede afiliar a la FAP. Eso es lo que está pasando todos los días con la gente que están contratando. ¿Qué dice ese artículo 8, José Luis, que siempre los escucho a ustedes como integrantes del movimiento que lo citan? Hola. Sí, le preguntaba, ¿qué dice ese artículo 8 que siempre los integrantes, ustedes como integrantes del movimiento, lo citan siempre? ¿Qué dice el artículo 8? El artículo 8 es una afiliación voluntaria, ¿no, verdad? Que le presentan las empresas de la AFAP para que esté, una vez que la firme, puede, queda, digamos, asociado a una AFAP, y ganando, en este caso, por ejemplo, hoy en día ganando menos de 70 mil pesos. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Los que ganan más de 71 es obligatorio, automáticamente el BPS lo inscribe en una AFAP, así está armada la cosa. los que ganan menos, que hacen lo de la APAP, le hacen firmar un contrato, una especie de contrato del artículo 8. Andan corriendo atrás de la gente que recién agarra un laburo. Esto nos pasó ahí en Canelones, nos contaban compañeros hace un domingo o dos atrás, que tuvimos La Paz. Contaban ejemplos concretos, empresas tercerizadas en la Intendencia Canelones que tienen algún laburo ahí adentro, con gente que recién habían contratado, cayendo los representantes de la AFA para refirmar el artículo 8. Todos esos trabajadores que están allí en empresas de limpieza, de acomodo, de seguridad, todos esos trabajadores ganan menos de 70.000 pesos. Entonces no tienen obligación de estar en la AFA, pero si le hacen firmar ese artículo 8 quedan prendidos en la AFA. Pero lo que quería ir a una cuestión que es como información, ¿no? ¿Verdad? Hay una disposición por la que los trabajadores que estén entre los 40 y los 50 años se pueden desafiliar de la AFAP. Los trabajadores que estén entre 40 y 50 años pueden ir al BPS y pedir que los desafilien de la AFAP. Esto es muy importante porque es una manera también de reducirles el negocio a la AFAP, pero además de que los trabajadores recuperemos la dignidad, de que no nos engañen, de que no nos lleven de la solapa, de la nariz, a tener que afiliarnos a una AFAP que no es obligatoria por el nivel de ingreso que tenemos. Entonces, creo que hay que agregar, creo que no lo dije, si lo dije lo repito en definitiva, la AFAP no nos ofrece nada, ninguna ventaja a los trabajadores. Llegan en determinado momento cuando están las condiciones para jubilarse. Hoy en día la medida de las jubilaciones que ofrecen la AFAP es de un promedio de 7.000 pesos en todo el país, mientras el sistema público, el del BPS, promedia en jubilaciones 23.500, creo, exactamente, no me acuerdo ahora. Entonces la AFAP lo único que le va a dar va a ser esa jubilación, que va a ser más baja, va a ser más baja que las que ofrece el sistema público, y no quiere decir que la del sistema público 23.000 pesos de jubilación esté bien, nosotros peleamos para que eso aumente, pero después no ofrece ningún otro servicio de los que sí ofrece el BPS y el sistema de seguridad social, que se construye a partir de los aportes que van al BPS. El BPS nos da soluciones para el problema de seguro paro, para el problema de seguro enfermedad, para las asignaciones familiares, para las enfermedades raras. El PPS nos atiende por el lado de la odontología, los lentes, etcétera. La AFAP no pone nada en materia social. Pero quiero decir una última cosa, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, adelante. Mire, una parte del debate que nosotros estamos dando con los trabajadores también pasa por otro lado con respecto al tema de la AFAP. Las AFAP son el mayor mal, nosotros entendemos que son el peor mal, el mayor mal que tiene la seguridad social de nuestro país. No son el único, hay que corregir muchas cosas, pero son el mayor, el más peor, dijera a mí. Ahora bien, no se arregla el problema de las AFAP retocándolas, subiéndole la comisión y bajándole de la ganancia, acomodando un pedacito por acá, un pedacito por allá. La única forma de solucionar el problema de la AFAP para los trabajadores es eliminándolas. No hay otra manera. No hay otra manera. Nosotros nos hemos encontrado con trabajadores, incluso trabajadores organizados o social o políticamente, sean militantes, que algunas veces nos han dicho, bueno, pero ¿qué pasa si le obligamos a la AFAP a que pongan una parte de las ganancias en algún servicio social? No arregla el problema, no arregla el problema. La única forma de solucionar esto es eliminándola. ¿Por qué? Porque son el quiste privado en el sistema de seguridad social, van a contramano de la concepción sobre la seguridad social que tenemos, que promovemos, y de que es una seguridad social que tiene que ser un derecho humano fundamental, pero apoyado en un sistema solidario y justo. Y es imposible que haya un sistema solidario y justo si la ganancia de las empresas es la que marca el paso de como en la actualidad, de una buena parte de la seguridad social en Uruguay, aquellas que controlan las empresas privadas. Para dar un dato, un par de datos, las AFAP en Uruguay manejan datos de diciembre del año pasado, más de 17 mil millones de dólares, que son nuestros aportes, que son el capital con que se mueven esas empresas. Entonces eso le da un poder enorme, indudablemente le da un poder muy grande, combinado con lo que decíamos anteriormente, que le prestan a los gobiernos y que a su vez invierten en las políticas económicas que fijan los gobiernos, las estrategias a largo plazo, en Uruguay por ejemplo, en el caso de la forestación. Entonces ese volumen de dinero que maneja, que son nuestros aportes, repito, invertidos en las políticas de los gobiernos y a su vez prestándoselo a los gobiernos, le dan un poder muy muy importante. Pero a su vez eso explica porque nadie le ha metido mano a la AFAP. Ningún gobierno, no importa del signo que sea, le metió mano a la AFAP. Entonces acá los únicos que le podemos meter mano a la AFAP y sacarnos encima ese sistema absolutamente injusto y de explotación que son la AFAP, somos los trabajadores. ¿De qué manera nos la tenemos que sacar? Eliminándola. No hay vuelta de hoja. José Luis, por ahora muy amable, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Laura. Gracias. La palabra de José Luis Borges integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social aquí en la mañana de la radio.